veníamos, la charla iba a ser más de los años 90, algo que nos interesaba puntualmente, pero bueno, a raíz de esto, por eso es ayer y hoy en el podcast. Y proponerles dos cosas, que nosotros estamos abriendo martes, miércoles y jueves, la biblioteca y la librería están funcionando desde las 5 hasta las 8 de la tarde, y que hay algo que se editó nuevamente, que es muy oportuno, que es el ejército en las calles en Sudamérica, no solo en Ecuador, en Chile, también en Brasil, y va a seguir habiendo estallidos. Y bueno, es como ese libro, lo pueden venir a leer acá o llevarlo para consultar. Me parece interesante que tengamos la capacidad de reflexionar sobre lo que está pasando, que también la charla de esta es para eso ahora. Y el otro libro que también acaba de salir, que se llama Ciudadano, demasiado ciudadano, que es una crítica a la ideología ciudadana. Lo quiero rescatar porque fue un poco el espíritu que se hizo en la charla de la Caldera sobre la contextualización del conflicto de Ecuador, como no quedándonos conformes con los intentos de la clase política o clase dirigente de querer llegar a algún acuerdo, a un nuevo contrato social, como le dicen ahora en Chile, y cómo se frenaron los conflictos después de que se dio para atrás aquella suba de combustible que querían hacer en Ecuador, como rescatamos, por supuesto, el ímpetu revolucionario que es el que tenemos por una cuestión de necesidad que llevar adelante. Entonces, ese libro, un poco, que en realidad porque lo terminé, lo estoy leyendo y lo tengo más en la cabeza para decir cualquier otra cosa, pero me parece que aplica porque ahora, si vemos televisión sobre Chile, o no solo televisión, sino gente que el viernes estaba más prendida y apañando y poniendo el cuerpo a barricadas y quemando, hoy ya se ven como desmovilizadas o aplaudiendo a los militares que juegan al fútbol. Y esa ideología ciudadana, como dice en ese texto en la introducción, hay que saberla entender porque nos puede llevar a la cárcel. Un compa que está acá, que por suerte salió después de lo que fue los incidentes del consulado, justamente por las actitudes ciudadanas a las cuales vamos a tener que seguir por lo menos interpretando, entendiendo, porque van a estar ahí, no se van a ir de la noche a la mañana, y es lo que le está tocando ahora a los compañeros allá. Y también o peor todavía, quienes hemos estado, por eso nos parecía importante hacer como un recuento de lo que viene pasando de los 90, porque hay dos, si no entendemos la lógica de los ciudadanos, vamos a terminar o presos o en el peor de los casos yendo al Congreso a pedir alguna ley, que creo que es peor que estar preso. Y eso les ha pasado a muchos que hemos considerado compañeros durante el 2000, que se han hecho kirchneristas y que ahora han estado apoyando estas elecciones abiertamente. Entonces, es como importante encontrar, discutir esto y ver también qué es lo que queremos, cuál es nuestra propuesta y cuál es nuestra proyección, que es el título de la charla de hoy. Sí. Dale, bueno, saludarlo a todas, a todos. Claro, efectivamente, cuando este viaje acá, ¿no?, que también era como en parte del recorrido, como decía Fede, para la feria, para Montevideo, cuando comentábamos la posibilidad de hacer una charla acá antes de que pasara todos los sucesos del 18 de octubre en Chile, claro, con la gente aquí en el Ateneo había, bueno, una posibilidad de hacer una charla, hablar algo de lo que está pasando allá, y salían ideas como lo de hablar un poco de lo que de los 90, ¿no?, todos los procesos de lucha callejera, la consolidación más o la resurgimiento y reconciliación del anarquismo en Chile como desde esa época adelante. También está la idea de hablar un poco el tema de los secundarios y el tema del aula segura, ¿no?, de la ley de aula segura, etc. Y efectivamente, claro, después cuando pasa todo esto es evidente que hay una necesidad y también de plantear todos los sucesos que y reflexionar en torno a todo lo que ha pasado, ¿no?, hace todos estos días ahí en Chile, ¿no? Pero creo que también es también es relevante no dejar atrás estos temas que quizás queríamos abordar, porque creo que de alguna manera explican o son parte de todo lo que estalla, ¿no? O todo lo que sucede a partir del viernes 18 de octubre, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en realidad, claro, si bien toda esta intensidad y magnitud de la conflictividad, ¿no? Como estalla, ¿no? Que podemos hablar perfectamente de una revuelta social en Chile, evidentemente es una situación que yo creo que nadie dimensionaba o esperaba que adquiriera, ¿no? Estas características, ¿no? Y que se mantuviera ya después de casi 2 semanas con una intensidad, ¿no? Similar. Evidentemente han habido algún tipo de cambios, ¿no? De carácter en las movilizaciones, pero aún se mantiene, ¿no? Entonces esta situación, si bien creo que es inesperada para todo, para muchos y muchas, ¿no? Y también inesperada en términos de la magnitud, tampoco podemos decir que es una situación casual o que no responde a algo, ¿no? Y ese algo responde a todo un proceso anterior, yo creo que ocurre en Chile. Y por ahí era la idea también, ¿no? De hacer un breve repaso o recorrido de la situación en Chile en términos de conflictividad, en términos de lo que es la presencia de las prácticas y la idea anarquista en esta conflictividad, ¿no? Desde hace ya casi 3 décadas, ¿no? Y también desde la particularidad que ha adquirido la presencia también de los estudiantes secundarios, de los chavales, en esta conflictividad en este último tiempo, ¿sí? Porque creo que todo eso, evidentemente aquí es difícil hablar de explicaciones absolutas, ¿no? O tratar de dar una respuesta certera del por qué, ¿no? Pero sí, yo creo que hay varias pistas que tenemos que ir tomando o entendiendo, o varias situaciones históricas o de procesos que creo que de forma muy, muy diversa inciden en todo esto, ¿no? En todo esto como ha ocurrido. Me refiero a que efectivamente, si bien la particularidad de lo que ocurre, sobre todo los primeros días, ¿no? El viernes o el sábado, responde a un estallido, una actitud de confrontación, ¿no? A una actitud, ¿no? de poder atacar infraestructura, tanto de las empresas privadas, del metro, también como estatales, ¿no? Es una situación que envuelve a gran parte de la población y hay una participación evidentemente masiva, primero en Santiago y después en regiones. Y si hay esta participación, sino, bueno, y además una participación, ¿no? Más bien amplia de todos los sucesos que ocurren, también hay un fuerte sector de la población que sea más pasiva, pero también que de alguna manera legitima, ¿no? Todo lo que ocurre y lo aplaude y termina, y un poco la frase que es como muy característica y que se escuchó mucho allá, es como, bueno, que entra, ¿no? En mucha gente que finalmente reproduce, es como, bueno, la única forma de que estos hueones entiendan es dejando la cara, ¿ya? Llegar a esa situación yo creo que también responde, insisto, a entender varias cosas, ¿no? Y si bien el viernes, como digo, es un tema mucho más masivo, amplio y tiene este carácter de revuelta social, ¿no? Que a nivel de carácter territorial nacional, ¿no? Responde también a una serie de tensiones y conflictividades que se vienen dando en Chile desde sectores más... Entonces, también a lo que veo que responden a situaciones, a prácticas que en Chile son realidad, ¿no? Realidad política, realidad de acción, ¿no? De diferentes individualidades, colectivos, grupos u organizaciones desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Evidentemente no podemos hablar, creo que es evidente para todos, exclusivamente desde sectores más libertarios anarquistas, sino que también desde diferentes organizaciones, agrupaciones, grupos, ¿no? Desde que han tenido una práctica en la calle y en acción, ¿no? De un carácter más revolucionario, ¿no? Grupos más vinculados al comunismo autónomo, marxistas revolucionarios, juventudes guevaristas, ¿no? Que hoy en día tienen mucha presencia también entre los secundarios, y que yo creo que evidentemente se genera una situación, un clima, ¿no? De constante tensión, de constante conflictividad, ¿no? Donde una lógica de la ofensiva y la tensión y de poder confrontarse con todo el orden social, ¿no? Es una realidad que se viene gestando desde microespacios y microacciones desde muchos lugares, ¿no? Y desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y en ese sentido, claro, si hacemos una retrospectiva histórica, claro, podemos hablar desde las luchas a fines de los 80, ¿no? A fines de la dictadura, ¿no? Donde hay una fuerte lucha callejera, ¿no? Que se enfrenta contra el sistema dictatorial, principalmente llevada a cabo por organizaciones, ¿no? Grupos subversivos, ¿no? O milicias de estos grupos subversivos que tienen fuerte presencia en la calle, ¿ya? Y la confrontación, ¿no? Pero, y esto va a ser como una breve reseña, ¿no? Pero también lo que quería, y lo que era la idea inicial de una charla, era como mencionar como también en los 90, ¿no? Hay una, por cierto, en pleno periodo de transición, también a partir de gente que venía desde otras trayectorias políticas, ¿no? Y gente más joven también que se suma a un nuevo escenario también político en Chile, empieza a gestarse y a reconstruirse un discurso y una nueva práctica más libertaria, anarquista, autónoma, ¿no? Desvinculándose, ¿no? De la estructura histórica que de cierta manera marcaron, ¿no? O fueron las que llevaron ciertos procesos en los 80, ¿no? 70 y 80 principalmente. Entonces es relevante porque ya creo que desde ahí las banderas negras empiezan a tener mucha más presencia, ¿no? El año pasado se conmemoraron 20 años de la muerte de Claudia López, ¿no? Y bueno, yo tuve harto tiempo fuera de Chile, justo volví el año pasado y me encuentro con esto, y fue también una instancia interesante en el sentido de poder, bueno, hice una serie de actividades, ¿no? En conmemoración de los 20 años de su asesinato, pero ¿a qué voy? Más allá que resaltar la figura de la compañera, que muchos conocimos, etc., ¿no? Sobre todo fue una instancia también para hacer una mirada un poco introspectiva y sobre los procesos, ¿no? Que han ocurrido desde esa época hasta ahora, ¿cierto? Considerando que creo, por ejemplo, el tema de la Claudia es bastante como ejemplificador de lo que ocurría también en esa época, en el sentido de que ella viene de las movilizaciones de los secundarios a los fines de los 80, ¿no? Viene una historia más bien, su familia es del Partido Comunista, ella se forma en el marxismo, ¿no? Pero está teniendo este proceso de un poco de apertura o transformación a prácticas o a visiones, ¿no? más libertaria o anárquica, ¿ya? Entonces creo que el ejercicio de hacer esa mirada también nos permite entender mucho la obra, ¿no? Que era un poco la idea que planteamos el año pasado a propósito de la conmemoración de estos 20 años. No quiero hacer un recorrido puntual histórico de los 90 hasta ahora, porque creo que no tampoco corresponde ahora, pero evidentemente, así muy, muy sintéticamente, hay momentos en que la conflictividad se acentúa, que más allá de las acciones o de la revuelta callejera permanente, se da un paso más en ciertas estrategias ofensivas en Chile. Ocurre el caso Bomba, estaba todo el tema, ¿no? de la estigmatización o el ataque hacia las ocupaciones en esa época, que en ese momento dentro, como referente del momento anárquico más de acción, ya efectivamente habían adquirido a nivel de práctica y reflexiones, se han convertido en un referente importante, ¿no?, de lo que pasaba con el anarquismo más en los 2000, en el año 2000, ¿no? Y solo como hito señalar el tema de lo que fue el 2009, la muerte del Mauri, después el caso Bomba, y efectivamente después hay todo un proceso 2010 en adelante que también implica gente más joven, ¿no? Con creo que el hito del tanto como la muerte del Mauri como el caso Bomba también marca también todo un recambio. Pero pese, y un poco también las lecturas que hacíamos el año pasado, o que hacemos, ¿no?, que se hace a propósito de todo esto también, es que independiente del quizás ciertas rupturas, fracciones, brechas generacionales que existen mucho en Chile, ¿no?, que es parte de la realidad actual, me refiero dentro de lo que es el movimiento más anarquista, hay un continuo histórico y hay un hilo conductor que un poco hace un sentido, ¿no?, en todo estos años, y tiene que ver precisamente con eso, con ciertas prácticas, ¿no?, que se han hecho presentes en la calle, se han hecho presentes en los discursos, ¿ya? Evidentemente tampoco quiero decir que sea el único referente o el anarquismo en Chile, hay otra, evidentemente, espacio, instancia y propuestas que también se complementan o se distancian, ¿no?, desde lógica más plataformista o más desde más sociales. Pero en referencia a lo del viernes, solo quería hacer como dar ese énfasis, que yo creo que también es bastante buenas, evidente, ¿no?, y conocido también desde fuera, ¿no? Entonces, entender que lo que pasa ahora también responde a una tensión permanente que se ha logrado de alguna manera, que ha incidido de alguna manera, ¿no?, en los sucesos de estos últimos días, ¿no? Por otra parte, también, y hago también una referencia muy breve al tema de la particularidad de la fuerza y las características que han adquirido las propuestas y las acciones de los estudiantes secundarios, ¿no?, en Chile, ¿no? También hay como varios hitos que los señalo muy sucintamente, que creo que hablan mucho también de este proceso, ¿no? El 2006 es la famosa revolución de los pingüinos, ¿ya? Donde hay una fuerte movilización en las calles de los estudiantes demandando una mejora a la calidad de la educación chilena, un modelo evidentemente privatizado, propio de este modelo neoliberal descarnado que existe en Chile, implementado desde la dictadura, ¿ya? Pero sin entrar en profundizar en esto, como una de las características de esa movilización es que finalmente los partidos entraron con mucha fuerza, ¿no?, en un momento con necesidad de instrumentalizar, ¿no?, y cooptar y sacar créditos, ¿no?, de la situación que estaba pasando. Y creo que un ejemplo un poco de la deriva que tuvo eso es un hecho bastante ejemplificador y paradigmático de esto, que uno de los ministros, con todo esto cagazo, hay un cambio de gabinete de Rosque y una gente nueva que entra en el gabinete de Piñera, y dentro de eso asume un antiguo dirigente estudiantil del 2006, ¿ya?, que en ese tiempo era demócrata cristiano, del Instituto Nacional, ¿no?, que era demócrata cristiano en esa época, y ahora debe ser RN, es del centro-derecha de estos partidos, ¿no? Entonces, ¿no?, creo que es bastante ejemplificador un poco la deriva que tuvo esa administración, ¿no?, que ahora uno de esos dirigentes sea un ministro del gobierno de Piñera, ¿ya? Con esa elección, en el 2011 hay una nueva fuerte movilización del estudiante secundario, y el tema tiene otro carácter, ¿no? Mucho más asambleario, está mucho más evidentemente reacio a la instrumentalización de los partidos políticos, al contrario, son rechazados categóricamente, empieza a asumir características mucho más autónomas, ¿no?, el movimiento estudiantil secundario en esa época, y también con prácticas y discursos más libertarios, ¿sí? Y yo creo que de ahí en adelante hay un hasta ahora, ¿no? El movimiento secundario ha tenido un poco esa impronta, ¿no? Movilizaciones permanentes, ¿no? Y una radicalización clara, que es que es una parte de una realidad que ha sido uno de los dolores de cabeza de este gobierno también, ¿no? Por ejemplo, este mismo Instituto Nacional que te digo, donde surge este dirigente que hoy en día el ministro de Piñera. El Instituto Nacional es como el colegio más emblemático, histórico y prestigioso de la educación pública en Chile, ¿no? Está ese discurso, me imagino que aquí habrán referentes similares, ¿no? Que es como la cuna de líderes, porque efectivamente de ahí han surgido grandes o nefastos personajes políticos, ¿no? De participación histórica en la realidad del Estado chileno, ¿no? Hoy en día el Instituto Nacional es un espacio de confrontación permanente. Cada semana están saliendo los chicos encapuchados, vereles blancos, y confrontación con la policía, cóctel molotov por docenas, ¿ya? Y no solo el Instituto Nacional, sino que también... Gracias. Y no solo el Instituto Nacional, sino que también otros colegios emblemáticos, sobre todo el centro de la zona más céntrica de Santiago, han sido los que han tenido esta práctica, ¿no? El Liceo 1 también de mujeres, de niñas de Santiago, el Liceo Carmela Carvajal, ¿ya? Que también es de chicas, el IMBA, el Liceo de Aplicaciones, ¿ya? La Confederación Suiza, el Instituto Nacional, siguen siendo referentes permanentes de confrontación, ¿ya? Y de salida a la calle, donde los chicos, además de la salida del tema de la expresión de lucha callejera, han trascendido el tema de las demandas específicas de la mejora de la educación, ¿no? Pública, sino que por sobre todo sus discursos profundizan un discurso de transformación al modelo, al sistema, ¿no? Donde está muy presente, ¿sabes?, la negación a todo el orden establecido, ¿ya? Donde se enmarcan prácticas bastante también radicales desde diferentes elementos como antiespecistas, como la lucha por la liberación de la tierra, etcétera, ¿no? Donde hay una radicalización clara que trasciende demandas específicas propias del movimiento estudiantil MAMA, ¿ya? Y creo que lo relevante de esto también es que no son grupos minoritarios dentro de estos colegios, sino que tienen un fuerte apoyo, ¿no? O una fuerte reproducción, ¿no? De esta visión, ¿no? De lucha. Y creo que hoy en día es un fenómeno súper particular e interesante de lo que con lo que ocurre en Chile en comparación a lo que pasaba hace algunos años atrás, ¿ya? Bueno, históricamente en Chile en universidades también fueron referentes muy, muy de conflicto, de lucha, ¿no? De confrontación hoy en día creo que han quedado un poco, ¿no?, en segundo plano en función del protagonismo que han asumido este discurso y esta práctica más radical con los estudiantes secundarios, ¿sí? Y con esto empalmo con lo que pasó ahora recientemente, porque efectivamente quienes comienzan con todo el tema de la evasión son los estudiantes secundarios, y precisamente el Instituto Nacional, ¿ya? Es donde ahí surge el tema del llamado a la evasión, ¿sí? Y es de ahí donde paulatinamente, ¿no?, se empieza a sumar más gente, ¿no?, empieza a empatizar con el llamado de la evasión, ¿no?, de los jóvenes, y empieza a suceder lo que sucede, ¿no? La semana previa, el 18 o todo ese transcurso de esa semana, empiezan a sumarse empiezan a suceder evasiones masivas, ¿no? Empiezan a haber ya situaciones de detención, ¿no?, de golpiza de los pacos, los cabros, empieza a haber mucha presencia policial en los metros, empiezan a haber cierres de estaciones de metro, ¿no? Paulatinamente en las zonas donde las estaciones que había mayor conflictividad. Empieza a sumarse también, ¿no? Hay una sintonía muy fuerte también de ciertos sectores de apoderados, de los padres de estos estudiantes, con las luchas y las demandas de su hijo, ¿no? Se suman ellos también como padres, la gente empieza a mirar con muy buenos ojos todo lo que está pasando, pero también con mucha preocupación respecto a la situación que se genera, ¿no? Y esto, en este escenario, se llega hasta el viernes, ¿no? En donde en el transcurso del día el tema empieza a acentuarse así de manera estrepitosa, ¿ya? A eso de la... Efectivamente hay un llamamiento masivo, la evasión el viernes, ¿no? Hay una presencia policial excesiva en las calles y las estaciones de metro. Esto empieza a generar mucha indignación, ¿ya? Empiezan a haber ataques a las infraestructuras del metro, ¿no? Imagínate ya Santiago, día viernes 5 o 6 de la tarde en pleno centro de Santiago. La gente no podía volver a su casa, el tema estaba colapsado, la gente empieza a sumarse a estas diferentes situaciones de enfrentamiento y de ataque a infraestructura, ¿no? Que empiezan a ocurrir. Y el tema se empieza a caldear hasta tal punto que sucede lo que sucede, ¿no? Primero en el centro de Santiago, ya derechamente las estaciones de metro empiezan a ser quemadas, la gente sale a las calles, se suma a la movilización, se suman en las poblaciones, ¿no? Se suman en los sectores más periféricos de Santiago también, ¿ya? Y a eso ya de las 11 de la noche está todo prendido, ¿ya? Es decir, yo personalmente vivo en la zona más céntrica de Santiago y fue eso, ¿no? Ver cómo paulatinamente el tema iba aumentando de intensidad hasta que ya en un momento hay una explosión masiva, ¿no? Por un lado también muy visceral de la gente, ¿no? Donde efectivamente empieza ya el tema de la evasión, pasa a un segundo plano, y donde ya el discurso, la sensación predominante y más o menos que comparte todo el mundo es que esta va a ser para la mierda. Esta va a ser para la mierda, basta ya, ¿no? Y esta situación de indignación frente a los abusos históricos, ¿no? Explota desde ahí, ¿no? Desde ese lugar, por uno también es, como digo, muy, muy visceral, muy de la acumulación de la rabia, ¿no? Y efectivamente también, y esto también creo que hay que señalarlo, evidentemente todas las individualidades, colectivos, ¿no? Grupos organizados, ¿no? O grupos más de afinidad también, evidentemente, viendo este escenario también con una experiencia previa, se apuesta a intensificar, ¿no? Las situaciones, ¿no? De confrontación, de enfrentamiento y de ataque a las infraestructuras, ¿ya? Y a los símbolos también del poder, del Estado y del capital. ¿Sí? Entonces es un escenario bastante diverso, ¿no? Y comienza ya precisamente el tema de los saqueos. ¿Sí? Pero yo creo que el punto en común dentro de esta diversidad de situaciones que ocurren tiene que ver con eso, ¿no? Con una explosión de rabia social que empieza a canalizarse, ¿no? de una forma bastante puntual a través de la violencia, ¿ya? Donde hay una justificación por gran parte de la gente de lo que está sucediendo, ¿no? Los grupos los clásicos grupos pacifistas de que esto no es la manera, esta es la vía, son minoritarios, sino la gente se le da encima diciendo esto tiene que pasar, basta ya. ¿Sí? Y es una situación nueva porque si bien siempre nos enfrentábamos en la calle con situaciones como esta, en las cuales, en situaciones más de conflicto, de corte de calle, de diferentes situaciones, muchas veces había que estar, ¿no? Lidiando con esto, ¿no? De, bueno, ¿no? Del ciudadano poli. Esta vez es al contrario, hay un no solo un apoyo, sino que hay un involucramiento de gran parte de las personas también en todo lo que sucede, con mayor o menor intensidad, evidentemente, o participación, pero hay un involucramiento bastante generalizado y esto evidentemente se traspasa también a los sectores más periféricos de Santiago. Ya comienzan los primeros saqueos y estos hueones sobre la misma, el mismo día, decretan el estado de emergencia. ¿Sí? ¿Es el mismo viernes? El mismo viernes. A eso de las 7, 7, 8, decretan para las 10 de la noche. ¿Sí? Lo que fue peor, porque en realidad a las 10 de la noche, cuando correspondía al estado, la gente también de manera generalizada, sustenta la indignación que significa a los militares nuevamente en la calle fue un llamamiento a la desobediencia, finalmente, entendí, la gente salió con más fuerza a la calle, ¿no? Empiezan a salir las cacerolas, empiezan a armarse las barricadas en todas partes, ¿no? También, ¿no? Pero efectivamente esa noche ya empiezan a... disculpa. Lo del toque queda el día sábado, lo que te estoy hablando, ¿no? El estado de emergencia el día viernes, ¿no? No hay toque queda, pero sí, ¿no? Hay una... No hay restricciones, ¿no? En términos de los desplazamientos, ya, ¿no? Pero es un estado de emergencia donde se nombra el día viene solo en Santiago, ¿ya? Se nombra a un milico encargado de la seguridad territorial de la región metropolitana y él es el que anuncia que se van a suprimir ciertas libertades individuales por la situación que se está viviendo y salen los milicos de la calle, ¿ya? Cuatro viajes. Y que entender, evidentemente, que con la historia reciente de dictadura es una impresión bastante fuerte, ¿no? O una respuesta también que sucede muchas emociones a la vez. Yo creo que en estos días ha pasado en general la gente ha vivido muchas emociones, ¿no? Con esto, la rabia, ¿no? Esta explosión también de ir a canalizar hacia un modelo, ¿no? No solo hacia... Por lo menos en un principio, ¿no? Después ya se canaliza pero en un principio sobre un modelo, ¿no? Sobre un sistema, sobre una clase política, ¿no? Sobre un modelo abusivo, ¿no? Donde la gente ha sentido que por años se han reído en su cara, ¿ya? Y que esa hueá en un momento es como ya no podemos más con esto, y más se suma el componente de los milicos, que evidentemente es una herida no cerrada en Chile y que genera también muchas sensaciones encontradas en eso, que no solo tiene que ver con... Creo que lo menos que generó fue temor. ¿Ya? Lo que más generó fue ansiedad, fue rabia, ¿sabes? Fue también incentivar lógicas también más de desobediencia frente a la situación que estaban pasando y de pérdida de perder el miedo, en realidad eso. Yo creo que es bastante importante esa sensación generalizada que se vivió de que la gente dice, bueno, nosotros no vamos a restringirnos, ¿no? O no vamos a caer en su juego de intimidación de terrorismo estatal a través de los militares en la calle, al contrario, con el costo que ha significado, ¿no? Porque el costo ha significado más de, bueno, las cifras no son aún oficiales, pero están hablando de más de 25 muertos, ya, un montón de situaciones de tortura, vejaciones, violaciones, heridos por montones, ¿ya? Etcétera, ¿sí? Pero bueno, creo que pese a eso, el tema, lo interesante es que esa pérdida del miedo y ese llamado a la desobediencia, creo que se ha sostenido, por lo menos toda la primera semana que hubo estado de emergencia y toque de queda, ¿sí? Yo no sé si hacer un recorrido así de cada día, porque también yo creo que hay bastante información que ha llegado, ¿no? Y más o menos se sabe cómo ha estado ocurriendo lo que estaba pasando, ¿no? Y cómo ha sido todo el proceso, ¿no? Así como hito también, el segundo día es cuando se creta el toque queda y el tema también se reproduce en las regiones, ¿ya? Primero el toque queda en Santiago, pero ya en la noche ya las regiones se suman y también es el despiporre mismo, ¿no? Ya Valparaíso, me acuerdo de las primeras imágenes que uno veía de lo que estaba pasando, en Conce, en Valdivia, en Iquique, y todas con el mismo tenor, ¿no? La misma característica de ataque, ¿no? De incendiar infraestructura ya evidentemente muy, muy que canaliza mucho la ira generalizada, ¿no? Instituciones tanto del capital como del Estado, del poder en general, y en la situación de los saqueos, el sábado como el tema de los saqueos un poco ya generalizado. ¿no? Pero el sábado el día del saque, ¿no? Ha continuado, ¿no? Pero ese día fue cuando se saquean cientos de supermercados, de tiendas, de grandes tiendas, ¿no? Del retail, etc. Muchos incendios, ¿no? El tema, bueno, evidentemente, por eso digo, no, yo no quiero ir señalando a hacer una pausa, ¿no? Como del día a día, porque creo que información hay, sino que también como iterando alguna una reflexión en términos de los procesos, o por lo menos también ciertas lecturas y balances que se hacen desde, en este caso, desde. Bueno. Sobre todo lectura o balance que puedan hacerse desde compañeros y compañeras más anarquistas y libertarios frente a todo lo que está pasando, ¿ya? Creo que las situaciones de las movilizaciones masivas aún se mantienen, pero efectivamente ha habido un cambio en cierto carácter, ¿no? En términos de la radicalidad, ¿no? O el uso de la violencia como estrategia o como forma o como táctica, ¿no? de lucha. Y si bien ha habido una tendencia clara, ¿no? A convertirse más de una revuelta social a una protesta nacional o un movimiento más ciudadanista, ¿ya? Creo que también las prácticas de resistencia aún existen, las prácticas de autoorganización existen en estos días, me refiero, ¿no? Que la lógica, ¿no? También más confrontacional persisten, quizás no con ese apoyo tan generalizado, digo, en un primer momento, ¿no? También hay un tema de desgaste, yo creo, también, ¿no? En el sentido de que en un momento hay que ir esto. Si bien hay una sensación, yo creo que en general también, de que la gente está dispuesta a aguantar, ¿no? Y a sacrificar cosas, ¿entendés? Porque dice, ¿ahora es cuándo? Es como una frase también, ¿entendés? Si bien está esa sensación, pero también es como, bueno, pero tenemos que ir buscando formas de salida de esta situación, ¿no? Sin transar de manera tan evidente, ¿no? Entonces ahí donde el escenario también se complejiza hoy en día, porque y ahí también cierta alerta que desde aquí también nos ponemos respecto a la aparición de ciertos o quienes se hacen o sean autoproclamados como representantes de esta situación, ¿no? Quienes quieren asumir cierta vocería o interlocución, ¿ya? Porque efectivamente una de las situaciones que más, es decir, más particulares de este movimiento, pero eso sin precedentes, yo creo que dentro de las protestas masivas en Chile, tiene que ver que en la UAN no está con esa céfala, ¿sí? Evidentemente no hay ningún referente visible con el cual interlocutar, ¿no? Al contrario, ¿sabes? Y creo que es una característica que debiese sostenerse, ¿ya? De hecho, diferentes formas, ¿okay? Entonces también evidentemente hay oportunismo. También, bueno, ya la clase política, yo creo que también hay un cierto consenso que la clase política en general, a nivel, me refiero, partido, ¿no? Está bastante legitimada, ¿no? Aunque también por una parte se canaliza el tema contra el gobierno actual y contra Piñera, ¿no? El mantra renuncia a Piñera, renuncia a Piñera, renuncia a Piñera, también es un tema que se ha ido escuchando más con estos últimos días, ¿no? Siendo que quizás en un primer momento era más que se vaya la mierda todo, ¿no? Entonces, claro, esa es como la una de las particularidades que tiene esto, el inicio de esto, ¿no? Que tiene que ver con ese descontento masivo que nos responde a demandas específicas, ¿no? Un pliego petitorio que se haya constituido inicialmente, un referente también que haya conducido este proceso, al contrario. Pero efectivamente empiezan a surgir ciertos, o intentan, ¿no?, consolidarse ciertos interlocutores o representantes de esto, que creo que son bastante caraduras algunas en querer asumirse a cierta vocería en esto. Me refiero, por ejemplo, hay una de las plataformas sociales que ha definido un pliego petitorio y como que quiere constituirse como un momento, como una mesa de diálogo, como referente de diálogo, tiene que ver con una plataforma que se llama Unión Social, que viene desde antes de, evidentemente, toda esta historia, pero que inicialmente estaba constituido principalmente por el movimiento No Más AFP, el sistema, ¿no?, de pensiones privadas que hay en Chile, y el sindicato unitario que es la CUT, ¿ya? Y que la CUT, digámoslo, deja bastante que desear hace muchos años, porque es un sindicato que se ha manejado bajo intereses partidistas y de forma bastante amarilla, ¿no?, en términos de contraparte sindical o como representante de los trabajadores, ¿no? De hecho, históricamente fue como la única central unitaria de trabajadores, y hace poco aparece otra central que es la clasista, que tiene otro rollo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta plataforma se constituye desde ahí, ¿no? Y con otras organizaciones, con otros sindicatos, con confederaciones de estudiantes universitarios, la COFECH, la FECH, que también eso, están metidos en sus líos internos o sus purgas internas de poder y que no han tenido presencia en la calle desde hace mucho tiempo, en comparación, quizás años más atrás sí la tuvieron, ¿no? Alguna presencia política más real, ¿no? Y efectivamente ya desde eso no ocurre. Entonces, ver estos personajes, ¿no?, constituirse como plataforma. Hay gente que habla de organizaciones que sí requieren todo mi respeto, todo, pero lo peligroso de esto es la constitución de esta interlocución que finalmente va a buscar bajar la intensidad y la conflictividad de lo que está pasando, ¿ya? Y sacar algún tipo de rédito político. Eso es una lectura que podemos hacer. Hay otra situación que está pasando ahora que quiero referirme, después me imagino que eran más preguntas específicas, pero referirme a cosas que están pasando, a propuestas que han salido, ¿no?, de diferentes sectores, que tiene que ver con el tema, el otro mantra permanente tiene que ver con el tema de la asamblea constituyente. Efectivamente hay un llamamiento también a la conformación de cabildos territoriales para poder discutir, ¿no?, y validar propuestas para definir una nueva constitución en Chile, que digámoslo, efectivamente la constitución del 80, de plena dictadura, y que, bueno, dentro de esta lógica de Estado de Derecho es como un poco escandaloso que persista, pero bueno, así. Decir que en el gobierno, el segundo mandato de Bachelet, hubo, con la venia del gobierno, hubo una allá fue un peripé, fue un show que también constituyó cabildos territoriales para una futura conformación de la Asamblea Constituyente, y eso terminó en nada, evidentemente, ¿ya? Fue como una palmadita en el hombro, jueguen a la participación ciudadana, ¿no?, para una posible futura constitución, pero eso no terminó en nada. Entonces, es un llamamiento que se está haciendo desde ahora, ¿no? Hay otro llamamiento también a formar asambleas territoriales, ¿ya? Y eso efectivamente me parece válido en función desde cómo y desde el por qué, ¿no? En el sentido de que hay muchas de estas, y la gente se está juntando, ¿no? Y eso también hay que mencionarlo, ¿no? Yo llevo 2 o 3 días afuera, pero ya venía pasando, y un poco la información que me llega, que efectivamente están ocurriendo a nivel barrial, territorial, poblacional, de villa, la gente se está juntando, pero bueno, pero ahí también hay que distinguir, porque no, el fenómeno también ya tiene una multiplicidad también de expresiones, formas, propuestas y resoluciones, ¿no? Evidentemente hay situaciones más territoriales que tienen un arraigo más profundo, ¿no?, donde hay una lógica más bien de autoorganización popular, ¿no?, de base, de barrio, que se fortalece con estos procesos, ¿no? Hay otras lógicas que son más incipientes o que se constituyen a partir de la coyuntura, y que buscan de una manera que interesante también generar mecanismos, ¿no?, de asamblear o de organización. Pero también hay una peligrosidad en eso, en la medida que también es como desde una práctica y una lógica bien, bien ciudadanista, ¿no?, claramente. Hay otras propuestas también que tienen un carácter, ¿no?, asambleario, pero en la constitución de los comunistas autónomos, que tienen el tema, ¿no?, la construcción del poder popular en la asamblea, etcétera, de fortalecer esos espacios, ¿no?, como instancias, como especies de soviet. Entonces la realidad es bien diversa, ¿no? Entonces no se puede, cuando hablamos de la constitución o la organización a partir de la asamblea actual, hay que entenderla desde diferentes también situaciones, ¿no?, o propuestas. Pero yo creo que la propuesta más común tiene que ver con esta propuesta no revolucionaria, sino que más ciudadanista, ¿no?, de crear espacios, ¿no?, de fortalecimiento de base para poder construir procesos en este nuevo pacto social, ¿no?, que es lo que también se escucha mucho en el nuevo pacto social, etc. ¿Sí? Ahí se me fue la idea que decir. Hay un tema también que quería mencionar, porque también que quizás a propósito de la información, que como que por acá me recalcaron que es interesante señalar también, el tema de la, bueno, claro, evidentemente con todo el tema de las redes sociales, y por un lado bien, porque estamos constantemente en todas partes recibiendo un montón de información de lo que está llegando allá, pero también hay cierta, o sea, hay que tener también ciertos filtros también para poder entender cierta información que llega también, ¿ya? Y me refiero específicamente al tema de la lógica, la paranoia y los montajes, ¿ya? Porque creo que también ha sido un tema que no solo viene pasando ahora, sino que viene pasando desde hace un rato en Chile, ¿no? Porque, como decía inicialmente, hay una serie también de prácticas, ¿no?, más ofensivas, que también se vienen sucediendo en Chile hace ya un tiempo, o también el tema de la lucha, por ejemplo, más callejera de los secundarios, donde constantemente a través de las redes sociales se viene diciendo que o son los pacos infiltrados que están frenando, que están manipulando a los secundarios para que salgan a la calle, entonces son los pacos encapuchados, son los que están conduciendo esta situación para generar una situación de desestabilidad, etc. Que ciertas acciones también son un montaje del gobierno para generar una situación, ¿no?, de alarma social que requiera un endurecimiento de las políticas represivas. Por ejemplo, una acción que hubo este año, ¿no?, y que fue bastante importante, que se mandaron dos paquetes bombas, una a una comisaría en La Pincoya, y que fue a propósito de los 20 años, porque el comunicado lo señala, ¿no?, fueron los pacos de esa comisaría los que mataron a la Claudia López hace 20 años, ¿no?, haciendo un poco el nexo histórico de todo esto. Fueron los pacos de esa comisaría los que asesinaron a la Claudia. Y este año les llegó un paquete de bomba y explotó, ¿ya? Y simultáneamente se envió también al antiguo ministro de Interior, el Kings Peter, que fue el que estaba cuando ocurrió lo del caso bomba. También le enviaron un paquete y el tío no explotó, alcanzaron a desactivar, siendo que llegó a la oficina incluso. En fin, pero bueno, pero lo que va el tema del montaje es que, por ejemplo, el tema de la comisaría, bueno, 7 pacos heridos, causó bastante daño, ¿no?, en el espacio, en la oficina que donde hacen el tapete y dejan. Y después sale un comunicado bastante categórico, claro y contundente de la reivindicación, que a mí me pareció que estaba muy, muy, muy claro, ¿no?, también en el mensaje. Pero sobre todo en las redes sociales empieza, ¿no?, que había una foto del presidente que estaba todo dañado, pero esa foto está intacta. Otra situación acá con circulito indicando, ¿no?, que esto, que extraña la situación. Bueno, ¿a qué voy?, ¿no? Esta situación, ¿no?, del montaje permanente es una paranoia que se ha circulado, y no solo en las redes amplias, sino que también mucho entre compañeros y compañeras. Y aquí hay una situación bastante Porque hay que tener prestar mucha atención porque finalmente termina desvirtuando situaciones que están pasando, ¿no? Y bajando el perfil a intensidades también de decisiones que hay detrás de una serie de acciones y también de prácticas que también suceden en Chile. Y esto llevado al plano de estos días, también se ha sucedido una situación similar, ¿ya? Como por ejemplo el hecho de que circula mucho esta información de que gran parte de los incendios, ¿no?, fueron provocados por los pacos, por los milicos, ¿ya? Entonces, evidentemente hay que reconocer, porque dentro de toda esta extrañeza de estos días, efectivamente han ocurrido hechos que son bastante cuestionables y que sin duda ya hay manos bastante ajenas, ¿no?, a quienes han instalado prácticas más subversivas, ¿no? Pero yo creo que llegar a esta generalización, ¿no?, de que finalmente todo lo que está ha sucedido y que ha pasado, ¿no?, es parte de un escenario creado por intereses X, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información que circula también, ¿ya? El tema de los saqueos también, ¿no? También creo que también hay que tener un cuidado con la información que circula respecto al tema de los saqueos, porque efectivamente ahí los medios han jugado un papel fundamental para el gobierno y para el poder, ¿no? Han acentuado esta imagen social, ¿no?, del descontrol, del vandalismo, la criminalización, del ciudadano poli que finalmente se pone un chaleco amarillo, no con la misma lógica que los de Francia, sino que para resguardar no solo su local o su casa, ¿no?, sino que para cuidar que no se sigan saqueando supermercados, etc. Entonces, si bien han ocurrido situaciones como esa, y eso es indudable, que finalmente en estos días de revuelta, ¿no?, el escenario da un poco para todo y las situaciones efectivamente pasan, yo creo que también ha sido excepcional las situaciones de saqueo a pequeños locatarios o que han estado en casa. Pero también se ha generado esta situación, ¿no?, tanto por los medios, ¿no?, de generar esta criminalización, porque está claro que para la derecha el mejor escenario donde ellos se mueven es el escenario de la represión, ¿no?, frente a esta crisis que les explota en la cara, donde se van a la mierda finalmente. Entonces, bueno, ¿cómo podemos sacar un poco de cómo salir bien parado esta hueá? Es fortaleciendo la lógica de la represión avalada por una parte importante de la ciudadanía que fue también manifestada mucho por los medios sociales, que clamaban por mayor presencia policial, que clamaban por mayor presencia militar. Y por otra parte, también en las redes sociales también se empieza a generar un clima de información bastante extraño, ¿ya? En donde, ¿no?, la situación del viernes, ¿no?, también fue una situación creada, cómo es posible que simultáneamente en estas estaciones haya ocurrido esto, ¿no?, siendo que había resguardo policial. Bueno, sí, puede ocurrir, ¿entendés?, ¿no?, porque finalmente en un momento la policía se vio desbordada por la situación que estaba pasando. Y lo que sí también, yo creo que eso sí que yo, por lo menos mi lectura, y desde ahí la quiero también tener como una visión personal. Lo que sí yo creo que ocurrió bastante, además de temas que quizás situaciones, montajes más particulares, pero sí lo que ocurrió, yo creo que en un momento cuando la base le va de las manos, estos jóvenes lo que hacen es decir a la poli y a los milicos, hagan vista gorda, ¿entendí? Miren para otro lado, dejen que la web pase también, ¿no? Porque necesitamos intensificar esta sensación de inseguridad ciudadana, ¿no?, para poder avalar con más fuerza, ¿no?, la intervención militar, que, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o utilizar las prácticas represivas que se vivieron, ¿no? Yo creo que eso también es una realidad, ¿sí? No sé, yo en realidad quizás me abrir más preguntas ahora, porque hay varios temas que me quedan dando vuelta, pero yo creo que también hay estas preguntas, o que podamos conversar, si en realidad el tema es eso, sino tampoco aquí es como, ¿no?, tener respuestas, ¿no?, directas de lo que pasa allá. ¿Sí? Nombrabas un poco sobre el tema de la ofensiva histórica que hay en la historia de Chile, y no sé si hubo tal vez algunas reflexiones abiertas o alguna reivindicación que yo no he visto, por lo menos en este momento, esto te pasó, habría ciertas reflexiones en torno a cuál puede o cuál podría ser la función del macro grupo de afinidad, entendiendo un poco tal vez el contexto más de lucha callejera, y, o tal vez separándose un poco de, esa, de ese contexto.